puertas abiertas, pues queremos celebrar con villancicos y aguinaldo pateles y ron para celebrarlos todos y el sabroso chicharrón. Abiertas, pues queremos celebrar con villancicos y aguinaldo. La agrupación El Gran Combo de Puerto Rico con Asalto Navideño. Y esta pieza corresponde al disco que ellos lanzaron en el año 2012, titulado Greatest Christmas Hits of the Last Half Century, los éxitos navideños del medio siglo pasado. Y allí están piezas como, por ejemplo, La Cabeza de Lechón, Si No Me Dan de Beber, No Hay Cama para Tanta Gente. Y esta que le vamos a colocar a continuación, que se llama La Fiesta de Pilito. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apure que la Navidad a la vuelta en la esquina está. Pero no se apure que la Navidad a la vuelta en la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, ¡todo Puerto Rico! ¡Hey! A comer pastel, a comer lechón, arroz con andura y a beberlo. Venga morcilla, venga de todo. Diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, ¡todo Puerto Rico! ¡Hey! A comer pastel, a comer lechón, arroz con andura y a beberlo. Venga morcilla, venga de todo. Y que se chave todo, olvidemos todo. Y a tan chévere que estaba la cosa y se acabó. ¿Por qué, caballero? Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Gilberto Santa Rosa con Me gustan las Navidades,

Alba Ciudad 96.3 FM presentó. Exponentes de la Gaita Zuliana, bien patrimonial de interés cultural y artístico de Venezuela. Están escuchando Cóctel de Músicas, los ritmos del mundo en tus oídos. Están escuchando Cóctel de Músicas, los ritmos del mundo en tus oídos. Solitario que camina sin consuelo, con mi pensamiento Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos con Yomo Toro y Héctor Lavoe, en primer lugar El Lechón de Cachete y luego Fiesta de Navidad. Esto está relacionado con un trabajo que publicó Yomo Toro llamado La Herencia. Y bueno, vamos ahora con música navideña hecha por venezolanos y tenemos una pieza interpretada por Cheo Linares. Una pieza muy bonita compuesta por él que se llama Un Llanto en Navidad. Mientras lo buscamos, mientras Rigoberto nos ayuda con ese tema, que tiene un código número 455197. Vamos a escucharlo. Cheo Linares, Un Llanto en Navidad. Cuando sientan mi ausencia, digan feliz Navidad. Con los años, cuando llega Navidad, los rostros y momentos más queridos no

Zulia me voy con este presente y con los dementes cantándole estoy. Esta Navidad es para cantar los aguinaldos de la provincia y la capital. Esta Navidad a Puerto Rico y New York voy a saludar. Jerry, Masucci, Pacheco, La Fania, Oletar. Esta Navidad es para cantar los aguinaldos de la provincia y la capital. Esta Navidad el niño Jesús bendito nació caminando con su maraquita pidiendo aguinaldo. Esta Navidad es para cantar los aguinaldos de la provincia y la capital. Esta Navidad del oriente vengo cantando aguinaldo para que la gente siga parrandeando. Esta Navidad es para cantar los aguinaldos de la provincia y la capital. Esta Navidad los tres reyes magos vienen del oriente y con aguardiente a prender la rumba aquí con los dementes. ¡Díselo! A todos deseo prosperidad y felicidad esta Navidad. Oiganlo, mi gente, gocenle en paz la Navidad. Esta Navidad, caramba, pásenle en paz. Esta Navidad, si no lo goza ahora, mamita, mira, no lo bailará. Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad voy a gozar. Sí. Saludar esta Navidad. Ay, con la Guayma, el Miranda, mira que la pasen bien. Esta Navidad, esta Navidad, caramba, voy a gozar, mamá. Esta Navidad, sí. Y en materia de salsa también tenemos muchas versiones dedicadas a la Navidad. Por ejemplo, este disco de Ray Pérez y Los Dementes, que se llama El Tiempo Pasa, Pero Mi Salsa Llegó, donde pudimos ofrecerles el tema Esta Navidad. Y vamos a finalizar esta segunda media hora con música un poco más tradicional. Se trata de Cid Augusto Ramírez y el tema Fiestas Decembrinas. Thank you.

Silvio Rodríguez con Canción de Navidad. Esta pieza la incluyó Silvio en su disco Rodríguez, editado en el año 1994. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y vamos ahora con la agrupación Los Hermanos Rodríguez. Ellos tienen un tema titulado, lo tenemos por acá, se nos extravió, no, aquí está, del disco Navidad 2011, tenemos la pieza Yo Voy Pa' Allá. Bueno, salvo el rumbo a preparar mi maleta. Bye.

Están escuchando Cóctel de Músicas, los ritmos del mundo en tus oídos. Escuchaban en primer lugar a Johnny Ventura y Milly Quesada de República Dominicana con Déjalo pa' Enero. Johnny Ventura es un merenguero muy famoso en las décadas de los años 60, 70 y también 80. Y Milly Quesada la llaman la reina del merengue, una vocalista también dominicana dedicada a este género musical. Seguimos con otro dominicano, pero en ritmo de salsa, José Alberto El Canario, con la pieza Quiero Salsa en Navidad. Seguimos con más de Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora escrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Vamos ahora con la inmortal voz de Morela Muñoz, con el tema El Niño es el Mismo, y posteriormente a Maracaibo 15 con Aguinaldos Venezolanos. Yeah. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando lloran las estrellas, entristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. Maracaibo 15 con el tema Aguinaldos Venezolanos. Bueno, estamos llegando al final de este espacio, incluso por este año 2014. Estuvimos trabajando para ustedes, Ricoberto Varela, en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, con sumo placer, Gustavo Velázquez. El programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Reinaldo Iturriza, con el apoyo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Les deseamos una feliz Navidad y un venturoso año 2015, próspero, victorioso, que realmente le traiga muchas cosas buenas, tanto en lo individual como en lo colectivo, lo familiar y también a nivel nacional. Que este país reine la paz, que bueno, se enfrenten con éxitos todos los retos que se van a presentar en este año venidero. Muchas gracias por su sintonía a través de todo este año 2014 y nos encontraremos a mediados de enero, Dios mediante, con el mismo cariño de siempre. Vamos a despedirnos con Cecilia Todd y la pieza Viva el Parrandón. Hasta pronto. La suerte de un año, la fiesta del sol. La suerte de un año, la fiesta del sol. Ya revienta la parranda, perfumando el aire de la Navidad. Cantan los aguinalderos, con voces alegres su mejor cantar. Cantan los aguinalderos, con voces alegres. Con voces alegres.